tierna luz, paz lenta voz, días de quietud, imaginarte a vos llena de sol. Y a mí, en la marea que me deja vivir, enamorado de vos, sin una franja que se pueda abrir, porque estás en mí. Quiero despertar, quiero entrar, puerto en el mar, y frágil estarás, llena de sol. Y yo, en la marea que me deja vivir, enamorado de vos, sin una franja que se pueda.